Ya, milla, ja. Escúchate esto, ¿va? Venga, un momentito nomás. Living large in Venus. Ya. Primero se va, luego como si nada. Como si nada. Porque sabe que todo lo que quiere se lo voy a dar. Se lo voy a dar. No la rechizo, loco, ni más nada. No valoro quien estuvo ahí, cuando caiga después volverá. Todo lo que tengo yo me lo he ganado. Mi iPhone, mi carro, mi ropa y mi Mac. No te da vergüenza vacilar de algo que te lo ha comprado mamá. No sé qué tengo que a todas les flipa. Prefiero una mami que sea un demonio antes que una pija. Todo lo que tú ves, lo conseguí solo. Tú es que ¿quién te crees? Tirando por el internet. Quiero morir ya, todo me sabe a poco. No quiero tu gang, yo puedo con todo. Primero se va, luego como si nada. Porque sabe que todo lo que quiere se lo voy a dar. Se lo voy a dar. No la rechizo, loco, ni más nada. No hay más nada. No valoro quien estuvo ahí, cuando caiga después volverá. 18 años tengo y ya gano más que tu padre, por supuesto. Presupuestos me piden, pero yo no soy barato. Colegas para solo un rato y putas que solo quieren mi rabo. No hablo de nadie, tengo respeto con el demonio, firme un pacto. Loco, te voy a callar, nadie me va a matar. Nunca le temo a nada, porque a nada le tengo piedad. Yo nunca tuve maldad, ellos me hicieron cambiar. Ahora soy un rockstar y ellos ya solo pueden hablar. Echaba de menos cuando tú me decías que me querías. Ahora me follo a la que quiere y que ve cómo cambia la vida. Viviendo a contrarreloj porque me gusta sentir que casi me muero. Rajándome las muñecas pa' que salga la rabia que llevo por dentro. Ahora todo va bien, estoy ahorrando pa' cuando me muera. Si viviera mi vida morirías, confórmate con verlo de fuera. Ahora todo va bien, antes que tenía solo moneda. Ahora hay billetes en la cartera y en mi cama me espera una perra. Y ya no sé qué voy a hacer. Si esa puta de mi vida se fue. Sabía que todo ella lo iba a tener, pero al final prefiero irse con él. Primero se va, luego como si nada. Como si nada. Porque sabe que todo lo que quiere se lo voy a dar. Se lo voy a dar. No la rechizo, loco, ni más nada. No hay más nada. No valoro quien estuvo ahí, cuando caiga después volverá. Yeah.